que tengo yo en las manos, sino tinta y papel, que tengo yo para ofrecerte, si lo que soy me cuesta ser. Como el grito que se ahoga, pidiendo al cielo su querer. Soy como el aire que se aleja, sin rumbo y sin proceder. Y aquí estoy, reconozco que lejos estoy. Y aquí estoy, regresando al lugar del que soy. Bajo el sol de tu ventana, reconozco lo que soy. Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón. Soy poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo. Yo sé quién soy. Yo que ocultarte, si tú me conoces bien. Cada segundo quiero amarte, lo que tú quieras quiero ser. Y aquí estoy, reconozco que muero por vos. Bajo el lo que soy, soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón. Soy poema que se extiende, soy valiente, voy de frente contigo. Yo sé quién soy. Y aunque parezca extraño, el pasado allí quedó. Ya no soy extranjero, soy tu hijo, tuyo soy.